Vacancísimo. Así, y empezamos con nuestra agenda cultural. El viernes 26 de abril, War Machine nos presenta el lanzamiento de su videoclip Fantasmas del Ayer. Las bandas invitadas, Abaddon, Toque de Queda, Álvaro Plúas y Boca Libre. Este evento se desarrolla a partir de las 19 horas en el Nina Shunku. Esto es en La Ronda, en la García Moreno y Morales. Así que no se lo pueden perder. Este viernes 26 de abril, War Machine en el lanzamiento de su videoclip Fantasmas del Ayer. Vaya ahí, esa es el llamado a toda la gente para que se dé cita a este eventazo que se viene con los panas de War Machine. ¿Y qué más tenemos, mi querido Juanchito? Vacancísimo. Bueno, por mi lado vamos a comentar un poco de la agenda cultural y tenemos un 420 total, dice. Esto es en la Pucará, ¿no? El bloque, creo que está el bloque, los Morrison, Yanquan, Shakur, Bongo Station, Senza Sativa. Hay un concierto 420 porque estamos ahora en esas fechas, ¿no? Tenemos también el lanzamiento del disco Sobreviviendo de Dr. Rap, Nina Shunku, el 20 de abril. Tenemos Runa Jazz en el Cumandá el 11 de mayo. Tenemos Bonfire Festival en la Quinta Rodríguez el 20 de abril. Y tenemos para el viernes 10 de mayo, tenemos desde Kingston, Jamaica, Stranger Miller, y acompañan algunas bandas de la escena nacional. Está Ponte Pilas, más bien, a toda la gente, es un llamado para que vaya y asista a todos los eventos que se dan a nivel de toda la ciudad. Vaya a las casas culturales, estamos ahí en diferente, están la cultura en diferentes expresiones, ¿no? Tenemos ahí también el 420 Sunsets. Esto es en el Sabay, esto es en Cumbayá, más o menos, por allá, más o menos. Tenemos Rock Ska, el sábado también, sábado 420, sábado 20 de abril, hoy, ¿no es cierto? Hoy. Y tenemos hoy. También Black Beats, 420 igual, ahí, Black Beats and DJ Pavel Bedoya. Ponte pilas con esta información. Claro que sí, amigos, así que ahí tienen toda la agenda cultural para todos los gustos, mi querido Juanchi. Para todos los así gustos. Así que asistan, no se pierdan estos eventos. Y empezamos nuestro programa de hoy con música, como siempre, con buena música, esta vez con Toque de Queda. Esto es No Siempre. We'll be right back. Bien, amigos, y ya estamos de regreso. Eso fue No Siempre, de los chicos de Toque de Queda. Les comento que ya estamos aquí con nuestros invitados de hoy. Ellos son War Machine. Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con Anthony, Caro y Roberto. Bienvenidos, brothers. Amigos, gracias por la invitación. Una vez más, ustedes, gracias por venir a compartir con nosotros su talento y su música. Coméntanos un poquito del lanzamiento de tu videoclip Fantasmas del Ayer. Claro que sí. Bueno, les comento un poquito. Este lanzamiento se lo lleva a cabo con el apoyo y el esfuerzo de todos los muchachos de la banda. Ha sido un recorrido bastante duro llegar a estas instancias, puesto que una parte somos chamos, como que dice, no tenemos un trabajo estable y somos estudiantes, más que nada. Entonces conseguir a veces el dinero un poco para pagar esto, para pagar aquello, es bastante complejo. Entonces esto se ha ido como que ahorrando. Yo en lo personal, en la universidad solo salgo 25 de ida, de regreso en el bus. Entonces eso hemos ido ahorrando, los muchachos igual se han puesto ese compromiso. Entonces hemos ya logrado ahora poder grabar un video. Queremos hacer el lanzamiento. También le agradezco bastante a los panas de Toque de Queda, Abaddon, Alvarito, Boca Libre, todos ellos que son colegas míos también de la música. Entonces ellos me han invitado, han dicho, yo quiero participar, colítenos, vamos, venga. Entonces esto se ha logrado dar. Conversamos igual con Enina Shunk, nos supo abrir las puertas. Y bueno, esto se dará el viernes 26 de abril, a partir de las 6:30 que se abren las puertas, hasta las 11:30 más o menos, que se podrá presentar. Ingresas con la cédula. Ingresas con la cédula. Claro que sí. Y la entrada es $4. Vaya, aporte. Es menores de edad, yo no puedo entrar. Abierto para menores de edad, justo. Con representante, tutor legal, así que aquí está la Yera, ella puede. Ya puedes entrar. Qué chévere, Roberto, ser cómplice de este lanzamiento de tu videoclip. Cuéntanos cómo fue el desarrollo de la creación de este videoclip. Bueno, Chuzo, la creación fue un proceso bastante cansado. Nos mandamos, fue todo un día de producción, de grabación, pero antes de eso tuvimos que igual reunirnos con la productora, crear el guión, armar las ideas, porque bueno, la canción Fantasmas del Ayer es una historia personal mía que la escribí hace un tiempo bastante doloroso. Entonces teníamos que ahora plasmarlo eso con los muchachos, con las personas extras, con todos. Entonces fue todo un día de grabación que se nos ocurría idea tras idea, hasta que bueno, ahí tenemos. No sé si tienen el tráiler por ahí, podría ser bueno también mandarlo. Pero bueno, coméntanos cómo sucedió esto de la creación de esta canción. O sea, cuéntanos qué te motivó. Bueno, la Fantasmas del Ayer es la historia de un gran amor que tuve. Entonces a mí me conmovió bastante cuando tuvimos problemas, se terminó por un tiempo, entonces yo me sentía muy deprimido y así nació esta canción. La verdad es una historia personal. Hoy. Qué bestia, ¿no? El amor, ¿cómo influye en el arte? ¡No hable! Por supuesto, en todas las expresiones mucho, yo creo que influye el amor. No hable, No. O sea, la música es vacancísima, es ese transporte, ¿no? A comunicar algún sentimiento, cualquier cosa, ¿no? Claro. Eso es lo bacán. Es la manera de desahogarse, porque yo nunca le busqué ni hice ninguna tontera, sino que todo, siempre cuando la interpreto algo es un recuerdo y simplemente ahí está, se acabó. Nunca tenemos la culpa, mi brother, de nosotros los hombres. Yo qué pescadito. Todo de la razón, mi amigo Pancho. O sea, si ustedes lo dicen, así es. Pero sigamos con nuestros queridos invitados. Entonces, nos estabas comentando un poco de este tema, ¿no es cierto? Y también nos hablabas de la creación del videoclip. ¿Las locaciones dónde fueron? Bueno, las locaciones fueron, le agradezco bastante a una alumna del conservatorio, Alondra Cadenas, nos prestó su domicilio que cuenta con un piano de cola, con una locación un poco rústica, bastante, digamos, muy estética, como para la parte más sentimental de la canción, que es del inicio. Después las siguientes escenas fueron igual en una academia de música, ¿qué avenida fue? Por la Zamora, la Brasil, Musicario, una academia Musicario, y bueno, entre esas cuatro locaciones se varió todita el videoclip. Un día de grabación. Un día entero. O sea, establecieron un récord. Sí, estuve. Súper cansado, me imagino. Ni siquiera almorzamos, pero... ¿Ya? Pero ya a la final valió la pena y la cerramos con una pizza, eso ya en las 7 de la noche. ¿Sí? ¿Actores invitados al videoclip? Sí, actores invitados como papeles secundarios y la chica, que digamos no es de la banda, pero ella representa la... haría de simbolizar a la persona que yo le escribí la canción, digamos. Ya. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de la música de ustedes, ¿cierto? Muchas gracias. Y vamos con... Vamos con War Machine, esto es Altar. Bacán. De vuelta, pues de haber escuchado ahí ese temita, ¿no? Altar. Altar, bacanísimo. ¿Cómo nace este tema? Este tema fue una composición de nuestro ex guitarrista, Hugo Cabezas, un fuerte abrazo a él. Él, cuando salió de la banda, nos dijo, este tema es totalmente de War Machine, úsenlo siempre. Entonces, él lo escribió, él lo compuso como, si analizan un poco las letras, es un tema un poco erótico, digamos, un poco, pero un poco de lujuria, entonces, bueno. Pensamientos del pan, pero sin hacer no, muy buen tema también, sí. Bacanísimo, loco, sí. Muy industrial, ¿eh? Sí, muy industrial. Chévere. Vamos un poquito de información cultural. Tenemos del 8 al 11 de mayo, ponte pilas, desde las 9 a.m. al el primer Festival Internacional de Cine, On Calles. Esto va a ser en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las actividades que se van a realizar son premios a los premios encargados por el Huerto Records. Y bueno, se pasarán a películas como Las Tetas de mi Madre, de Crack Family Colombia, Cisco de Cuenca, Ecuador, Humao Ike de Ecuador y Bolivia. Tenemos el documental Rocumental desde Ecuador, ¿no? Las Chacanas Urbanas de Ecuador, Ratas, Ratones y Rateros, Ecuador. Ponte pilas con esta información, el cine ecuatoriano acá, desde las culturas urbanas, ¿no? Desde las culturas urbanas, rock y rap. Para dar la explicación, el Rocumental es la antología del rock ecuatoriano que se sacó con el volumen 1, justamente de la misma antología, y sacó un gran reportaje que llegó a ser un documental, por eso es lo que también está. Bacanísimo, toda la entonces no se lo pueden perder. No se lo pueden perder, esto es un evento bacanísimo que está. Las personas que organizan son la Corporación Cultural de la Calle, con el apoyo de la CCE, el CER Festival, el Frente Cultural Eslabón y el Huerto Records. Ponte pilas aquí, estos eventos son gratuitos, vaya al cine, ¿no? Cada vez las culturas urbanas nos estamos apoderando más de estos espacios, cine, música, vamos por todas las artes, ¿no? Vamos por todas las artes ahí ocupando nuestros espacios, que es nuestro derecho. Exacto. Es un llamado a toda la gente, vaya, asista este primer festival de cine. Y seguimos con nuestros invitados de War Machine. Y esta vez los vamos a escuchar, chicos, en vivo, ¿cierto? ¡Qué bacán! Ya, pues. Bueno, vamos a empezar. Para calentar un poquito, vamos con un tema un poco, algo pequeño, un instrumental. Vamos a darle un poquito. Claro que sí. ¡Bacancísimo! Vamos ahí. Ponte pilas con esta. A ver, vino al cine. Music. Alistando motores acá. ¿Con qué temita nos vamos, mi amigo? Este tema se llama Brutamento, es de Richard Anderson, un pianista que yo admiro bastante. Vaya. Para entrar en calor un poquito. Vaya, pues, que los dedos se suelten. Que los dedos se vayan a calentar ahí, bueno. Para tocar encuentros. A ver. Vaya, amigo. Algo sencillito. Como para calentar los deditos. Claro, súper bien. Para que vayan viendo, o sea, el concierto que se viene ahí, lanzamiento, ¿no? Van a tocar también ahí. Claro. Sí. ¿No es cierto? Ve, ahí está. Roberto, ¿qué va a encontrar la gente que asista a tu evento? Bueno, las personas que asistan al evento de War Machine se van a llevar primero un gran recuerdo, porque las bandas que están son excelentes, desde la más nueva hasta las con ya trayectoria como Abadón, Toque de Queda. Hace más o menos mes y medio, antes de sacar el cartel de la banda, quisimos hacer como una especie de convocatoria para que bandas netamente poner una agrupación nueva para que ingrese al, al evento y también se den a conocer un poquito desde el inicio, porque nosotros también cuando recordamos, nosotros llevamos 3 años tocando, cuando teníamos un añito todo, recién nos invitaron por primera vez al Panecillo Metal Fest y para nosotros era hermoso ver que Abadón estaba en el cartel, entonces era como que, qué bacán, vamos. Entonces nosotros ahora que ya un poquito nos han tomado en cuenta para un poco más de eventos y eso, pues queremos de la misma manera poner a grupitos nuevos que están empezando su camino, todo. Entonces hicimos esa convocatoria y ingresó un grupo nuevo que es este chiquitito que está aquí en la boleta, que se llama Slex. Uh-huh. Igual un grupo nuevo que llevará unos 8 meses, 9 meses. Entonces, el apoyo, ¿no? El apoyo. El apoyo, la unidad entre la gente, ese compañerismo debe existir y debe ser fundamental, loco, para surgir todos como una sola masa, man. Exacto. Es, amigos, les comento que War Machine ha traído unas entradas, ¿no es cierto? Y vamos a hacer aquí un sorteo para las personas que quieran asistir. Así que ya saben cómo le hacemos. Aquí en vivo vamos a hacer el lanzamiento. El que más comente en la transmisión en vivo. El que diga yo quiero. Hashtag War Machine. Hashtag War Machine se lleva a la entrada. Aunque yo iba a decir hashtag Frecuencias Labón me regala la entrada. Bueno, también. Entonces. Entonces regresamos en un momento, amigos. No se vayan a mover de ahí. Enseguida regresamos con nuestros amigos de War Machine. Ponte pilas con esas entradas, brother. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la exposición pictórica Ópera Marina, de la artista visual Dora Macías. La muestra pictórica de realismo mágico, en la que impera el agua como elemento dinámico de la naturaleza, contará con 34 cuadros, en técnica acrílico sobre lienzo. Visítela. Estará abierta hasta el 30 de abril, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. ¡Le esperamos! La entrada es libre. Póngale ojo a las letras. Recuerdos perdurables. Recuerdos perdurables. Libro de Atahualpa Martínez Rosero. Relata crónicas e historias de su padre, Eduardo Martínez Pérez, periodista de la provincia de Carchi. Además de otros personajes, escritores, músicos e intelectuales que integraron el grupo cultural Caminos. Recuerdos perdurables. Se presenta el miércoles 24 de abril a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta después de estos promocionales de la Casa de la Cultura. Ahí ponte pilas con lo que ofrece la Casa de la Cultura, Cinemateca, Biblioteca, todas las tecas ahí, para que asistas y seas parte de la cultura. Y vamos un poquito con los saludos que está de la gente que nos está escuchando acá. Dicen, qué bacán, Robertito, sigue adelante, una buena banda. ¿Quién dice eso? Disculpa. Daniela Suárez, brother, ¿verdad? Ah, hola Dani, ¿cómo estás? Bacancísimo. Dayana Paneluisa dice, un saludo para ese guagua lindo. ¿Cuál es el guagua lindo? Yeah, ahí está. ¿Quién es el guagua lindo? Salió el guagua lindo, ¿no? Juan Samaniego dice, saludos panas, de éxito siempre y sigan adelante. Dice Galens, a ver, dice, ¿dónde está? Galens Llanes, saludos Juanchín. Vea, es mi pana. Bacancísimo ahí el apoyo, brother. Gracias por escucharnos. Muchos éxitos y bendiciones para ti también. Dice Juan Samaniego, yo. Ese, Hashtag Frecuencias Eslabón. Hashtag, si es que quieres ahí ser parte de la... ¿Cómo es? Vaya hashtag, vaya hashtag. Tenemos también, a ver, llega Frecuencia Eslabón, saluditos de la Frido. Tenemos ahí el Frente Cultural, saludos compañeros. Este es un mensaje de Carlitos del Villavicencio, justo me estaba escribiendo. Lucy López, de una, dice Dayana. Ya comenzaron, ¿no? Guagua lindo, hashtag, vea, mijo. Me hizo guagua lindo. ¿Por qué me vieron? Esa es Alanta, porque claro. Tú dijiste, vea, yo soy lindo. El guagua lindo. Dijo. No, ¿quién dijo eso? No. Tenemos Lucy López, ya tenemos War Machine, vea ahí para las entraditas. Luchito, saludos, gracias. Saludos, Robertito, también dice... La compita y de la calle Corporación Cultural dice saludos desde la calle. Ahí un saludo a toda la gente que nos está comentando y está atenti a la cultura. Claro que sí, amigos, un abrazo gigante para todos ustedes que están pendientes de Frecuencia Eslabón. Roberto, ¿cómo ha sido todo este año tu trayectoria musical? Todo este año, lo que lleva del 2019. Ajá, el 2018 también. 2018-2019. A ver, bueno, mi trayectoria musical desde el 2018, se puede decir que hasta el mes de junio estuve en la agrupación Crossfire. Uh-huh. Posteriormente estuve colaborando en algunas presentaciones con la banda Toque de Queda, que también está en nuestro evento. Colaboraciones con Abadón, colaboraciones igual un poco con Alma Solitaria. Y de igual manera, en el 2019 ya integrante de la agrupación Mortum y One Machine. También los proyectos aparte, no solamente del rock, sino un poco de música académica, un poco de presentaciones un poco en la Casa de la Cultura, en auditorios, igual en la Academia Musac. Bastante un abrazo igual a la Academia Musac. Y igual colaboraciones en acompañando a violinistas solistas, ese tipo de cosas. Más que nada, la música es netamente, no solamente me gusta el rock, me gusta todo. Exacto. Bien. Es que es música. Exacto. Música es 7 notas nomás. Anthony, ¿cómo ves a War Machine en un futuro? Pues yo la verdad tengo bastantes expectativas para esa banda porque estamos avanzando poquito a poquito, pero... Estamos como que llegando a la gente, estamos tratando de hacer estos eventos y por ahora están dando acogida, ¿no es cierto? Están recibiéndonos bastante bien con las canciones también, que ya tenemos bastantes reproducciones de encuentros, ¿no es cierto? Y, bueno, y también de fantasmas. En los conciertos. Ajá. Ahí desde el público me dicen, ¡guagua lindo! ¡Guagua! Ese es del Roberto. Entonces, sí, no, sí, en los conciertos igual la gente nos quedamos locos, como ustedes estuvieron en el Rock Love en nuestra presentación, claro, la gente sí. Se pone a cantar y nosotros de ahí, sí, güey. ¿Cuándo? Ya no sabemos las letras de tus canciones. Claro, un poquito, igual. En ya sabemos. ¿Cuándo por Ambato? ¿Cuándo por Cuenca? Uh-huh. Tenemos después del 4 de mayo, tenemos fecha en Otavalo, ya estamos por confirmar Cuenca, Gualaceo, nos esperan allá, entonces como que un poquito ya nos llaman y... para que quieran a la banda en todo el país, y eso es algo que se ha conseguido chuta día a día, o sea, con esfuerzo, de lágrimas, sudor, todo. Claro, es que... Sí, y hemos sido testigos, ¿no? Por el supuesto, sacrificio, ahí el sacrificio de la responsabilidad que conlleva también llevar adelante a la banda. Roberto, ahora vamos a escuchar el tema Fantasmas del Ayer. Claro que estamos sí, con por supuesto. Cambio de... Claro, ahorita ya... ¡Ay! ¡Cambio! No le lastime a la... A la querida. Vamos a acomodarle un poquito al micrófono. Por sí, acá, Pachito, el tuyo, pásate para acá. Correcto. O para allá mejor. Claro, sí. Ah, ya, gracias. Gracias. Ahí está, ¿no? Ahora sí, vamos, amigos, con War Machine. Esto es Fantasmas del Ayer. Bueno, muchas gracias. Esta es la canción del lanzamiento en formato acústico. Espero les guste. Y ya saben, nos esperamos el 26. Sueño. Abaddon, Toque de Queda, Álvaro Plúas y Boca Libre. Este evento se desarrolla a partir de las 19 horas en el Nina Xunco. Esto es en La Ronda, en la García Moreno y Morales. Vacancísimo. Pilas con las entradas, ya estamos participando. La gente también sigue comentando para estos pases. Y también quiero recordarles, desde Kingston, Jamaica, Strange Miller en la Nina Xunco. Esto con bandas de la escena nacional de reggae. Y tenemos también un sistema de sonido que va a lanzar el Robinson Sound System. Así que ponte pilas, tenemos el primer festival de cine, el 8 de mayo va a ser el lanzamiento del brother de Huerto Records y las películas que se vienen en la Casa de la Cultura. Ponte pilas, del 8 al 11, vaya, asista, estos eventos son totalmente gratuitos. Panchiti, ¿cómo estamos con los chicos que escriben para el sorteo? Estamos como con 4 concursantes más o menos, siguen concursando, más bien, es más, no sé si cogemos los nombres ya ahí, vamos viendo. Sí, claro, por favor. Claro, ya vamos a coger. Ya, mientras tanto seguimos conversando un poquito con Roberto y cuéntanos un poquito el resultado, la gente, cómo les ha visto la gente. Chuso, bueno, con el tema, claro. Desde que salió, la gente primerito, qué bonito tema, qué emotivo, me recuerdan historias del pasado, bla, bla. Después, un poquito ya cuando lo tocábamos en vivo, siempre, cuando no nos cachaba nadie. Oye, ¿cómo se llama ese tema al final? Encuentros, ya conocían un poquito. Fantasma no lo conocían, entonces dijeron, ¿cómo se llama? ¿Dónde le busco? ¿Cómo le hacemos? Así, entonces era como que toditos, ¿y aún no le grabábamos? Y así, no, todavía no está, pero ¿y cómo le hacemos? Entonces ya cuando lo tocamos en vivo en el Rock Love, a la página de War Machine, nos empezaron a llegar un montón de videos que habían hecho. Dos chicas ahí llorando, ¡ay, mi corazoncito! ¡Ay, qué lindo! Es que parece que tenemos algo en común con el amor todos los seres humanos, ¿cierto? Parece que todos en alguna época determinada de nuestra vida sufrimos un poquito. Y para todas estas personas, lógicamente, es que tu música nos llega, Roberto. Gracias. Bacanísimo, claro, ahí para todos, ¿no? Igual. Y amigos, síganos escribiendo a nuestra fanpage Frecuencia de Eslabón. Recuerden que es para ganarse estas dos entraditas para el evento que se desarrolla este 26 de abril. ¿Con qué vamos, Roberto? Bueno, queríamos hacer un... Todas las bandas que están en el cartel, bueno, como digo, son bandas colegas que se han querido sumar a nuestro lanzamiento. Por eso envío un fuerte abrazo a Abaddon, a Toque de Queda, a Álvaro, a Boca Libre y a los nuevos muchachos de Slex. Entonces vamos con un pequeño homenaje para cantar todos a esas banditas. ¿Qué les parece? Ya, entonces vamos a un homenaje para las bandas de metal. Esa es War Machine. Ponte pilas con la entrada, brother. Vamos con la música de ahí. Vamos ahí. A ver. Entonces... Ya, de una. Ya le ponemos el micrófono. De una. Alistando todas las cosas, todos los detalles. Todos vamos a cantar. Todos. Ah, vamos a cantar todos de una. Así será. El coche sabe todas las citas de los países. ¿De cuál está? La que estábamos en el curso, esa me sé, brother. Ah, encuentro. Entonces hagamos esto. Vamos a dar una de War, una de Abaddon y una de Toque de Queda. Perfecto. Listo. Empecemos con la nuestra. A Encuentros. Vamos ahí. Esto es de Encuentros con War Machine. Ahí mismo. Vamos a cantar todos de igual manera. No sé, pero disculpa. Me ayudas, verás. Puedes cantar y al tiempo se va. Porque no hay sufrimiento que dure una eternidad. Buscándote en la oscuridad, cuando me atacan tus recuerdos. Buscándote en la oscuridad, cuando te extrañas en mis ojos. Buscándote en la oscuridad, haciendo tener este cuerpo. Buscándote en la oscuridad. Cerramos, a esto sí vamos a cantar todo, ¿listo? Sí, me sé, ver. Vacancísimo, vacancísimo, brothers. Muy bien, Roberto, nos has animado con tu música. Esto es lo que la gente puede encontrar el día 26 de abril en el Nina Shunko. Esto es en la García Moreno y Morales. Así que no se lo puede perder el 26 de abril a las 19 horas. Póngase en pilas a toda la gente. Y bacanísimo, brothers, está que estén ustedes acá compartiéndonos esta información. Redes sociales para la gente, nos recuerdan, por favor. War Machine Oficial y Máquina de Guerra también. En Facebook, en Instagram. Ah, sí. Recién abierto, recién estrenado el Instagram. Bacanísimo, esa es. Yo quiero recordarles un poquito igual de la agenda cultural. Se viene Stranger Miller desde Kingston, Jamaica. Ponte pilas, tenemos el primer festival de cine de las culturas urbanas desde el 8 al 11 de mayo, ¿no? Ponte pilas en esta información. Eventos gratuitos, totalmente gratuitos para toda la gente. Recuerden, amigos, que no todos buscamos ser iguales, pero sí buscamos la igualdad, la solidaridad y la paz para decir que somos libres. Y ya estamos llegando a nuestro final del día de hoy del programa, así que vamos a hacer ya el sorteo para las entradas de War Machine. Ahí están los nombres, ahí están los nombres. Vamos a ver cómo les hacemos. Cortamos está, papelitos y sacan. Está Dayana Panaluisa, Lucy López, Daniela Suárez, Franklin Tipán, Alexis Morales y Josh Chicaiza. Seis personas están en concurso. Nueve y ocho. Lucy López, el primer la primera entrada para el concierto. Lucy López. Ya, elimina la Lucy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alexis Morales. Vea, ponte pilas. Alexis Morales y Lucy López. Aquí tenemos sus entradas para el concierto del 26 de abril, así que aquí les esperamos para entregarles. Y bien, llegamos ya al final de nuestro programa. No queremos dejar pasar esta oportunidad para desearles a los chicos de War Machine todo el éxito del mundo, que su esfuerzo, su sacrificio se va a ver reflejado en los escenarios, ¿cierto? Un mensaje final para la gente que te escucha, Roberto. A ver, por favor, gente, ¿qué más decirles? Apoyen a todas las bandas, a toda la escena, todo tipo de arte, porque solamente el arte puede salvar al mundo. te aleja de cualquier cosa, todo. Entonces, un llamado también a la fuerza policial a que no sea tan estricta, ¿no? Sí, como mi anécdota antes de llegar acá, fuerza policial. ¿Te detuvieron? Sí. Le detuvieron pensando que tiene estupefacientes, tal vez porque le ven con una guitarra, con cabello largo, vestido de negro. Le hacen una requisa, pero le revisan hasta el boxer. Póngase pila, gente. Todo. Te sacan los zapatos, te sacan las medias, te sacan incluso ahí el boxer. Te hacen bajar los pantalones. Incluso a mí me ha pasado en público, en plena calle. Brother, a la gente, a la policía, esto es un llamado para el respeto hacia nosotros, hacia la gente, hacia la diversidad. Su mundo, su género ya pasó, así que póngase en pila. Este es el nuevo mundo que viene. Y a darle con respeto. Recuerden, amigos, que somos lo que queremos ser, con nuestras diferencias, las que se comparten para seguir como sociedad. Bien, amigos, nos despedimos entonces y vamos a dejar con un poquito de música, esta vez de Álvaro Plugas, Nostalgia, y con nosotros nos vemos, nos escuchamos la próxima semana aquí en Frecuencia Eslabón. ¡Chau, chau! Para toda la gente. ¡Chau!